La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 22 del tiempo ordinario y domingo 23. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, Trono de la Sabiduría, llena de gracia, ayúdanos en esta hora para que nos preparemos bien a celebrar la liturgia de la semana que se inicia en este domingo. En 12 conferencias sucesivas he hablado al comienzo de este programa de la liturgia en general. He hablado de la liturgia como ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que obra siempre en ella con su Iglesia. He tratado de lo sagrado, de la secularización, de la presencia de Cristo en la liturgia, en la palabra litúrgica, en la oración de la liturgia de la Iglesia, en los sacramentos, en los sacramentales. Traté también de caracterizar la espiritualidad litúrgica, dediqué un tema a su condición simbólica y bella. También traté de la oración vocal, base de la oración litúrgica. En otra ocasión traté de la participación de los fieles en la liturgia y hace una semana les hablaba de las normas en la vida de la liturgia. Antes de iniciar el comentario a la liturgia de la semana, comienzo hoy una serie de catequesis litúrgicas sobre el misterio de la Eucaristía. La Iglesia siempre ha entendido que su centro vivificante está en la Eucaristía, pues es la Eucaristía la que hace presente a Cristo, que muere para matar en nosotros al hombre viejo y resucita para nuestro renacimiento al hombre nuevo. Por eso el Concilio Vaticano II afirma en 5 o 6 lugares que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Como la sangre fluye a todo el cuerpo desde el corazón, así también del corazón de Cristo en la Eucaristía fluye la gracia a todos los miembros de su cuerpo. Hay que reconocer, sin embargo, que a pesar de esa centralidad indudable de la Eucaristía en el mundo de la gracia, son pocos los cristianos que tienen acerca de ella un conocimiento de fe suficiente. Y esta formación deficiente del pueblo cristiano en referencia a la liturgia y concretamente a la Eucaristía es algo que viene ya de lejos. Quizá pudiera decirse que la capacidad de los fieles cristianos para comprender y participar activamente en los sagrados misterios de la liturgia va disminuyendo más o menos desde el Renacimiento, a medida que en el occidente cristiano va creciendo una espiritualidad de corte voluntarista. La clave de la santificación no estaría tanto en la gratuidad de la liturgia, sino más bien en el esfuerzo personal de la vida ascética. En este sentido, la renovación litúrgica impulsada por el Vaticano II es un don inmenso del Espíritu Santo a la Iglesia de hoy. Es una gracia de cuya magnitud quizá no nos hemos dado cuenta todavía. El Concilio, como ya dijimos, eso sí, exhorta a una catequesis litúrgica y bíblica que hagan posible esa renovación litúrgica del pueblo cristiano. Sin embargo, honradamente hemos de comprobar que esta renovación de los fieles en temas litúrgicos no se ha producido sino escasamente. Todavía una buena parte de los cristianos de hoy, incluso de los practicantes, no tienen facilidad para entender y seguir con atención continuada las celebraciones litúrgicas a las que asisten con su mejor voluntad. Y no pocos de ellos, jóvenes o mayores, sufren incluso la mala conciencia de aburrirse durante la celebración de algo que ellos saben tan santo, tan santificante, tan sagrado. Los cristianos fieles conocen la Eucaristía ciertamente en todo lo fundamental, entienden en la fe lo principal del misterio eucarístico. Saben que allí está Cristo santificando más intensamente que en ningún otro momento, y por eso precisamente acuden a la misa con devoción y perseveran años y años en esa asistencia. Buscan a Cristo en la Eucaristía con sincero corazón y le encuentran, esto es indudable. Pero ellos mismos confiesan con frecuencia que tienen grandes dificultades para seguir atentamente la misa. Por otra parte, son pocos los padres que están en condiciones de explicar la Santa Misa a sus hijos. Y muchas veces los hijos dejarán de ir a misa alegando: la misa no me dice nada. Pero claro, no les dice nada porque no conocen suficientemente en la fe ese misterio central de la nueva alianza. Y el padre, a su vez, podría excusarse diciendo: ¿y cómo podré explicar a mis hijos lo que yo mismo apenas entiendo? En lo referente a las distracciones en la misa, tengamos en cuenta que no es apenas posible mantener la atención en palabras y gestos cuya significación en gran parte se ignora. No nos atrevemos, por supuesto, a juzgar la culpabilidad que pueda haber en esta ignorancia. Pero, ¿cómo es posible que un cristiano asiduo a la Eucaristía emplee a veces cientos de horas en leer los diarios, en desentrañar las instrucciones que acompañan a sus ordenadores, a sus máquinas domésticas, o que van referidas a tantas otras actividades de una cierta importancia, y que, sin embargo, apenas haya dedicado en su vida un tiempo para leer algo, para informarse bien acerca de los sagrados misterios de la Eucaristía, que él mismo lo sabe, constituyen sin duda el centro vital de su existencia? ¿Espera acaso este cristiano progresar en la participación eucarística por la mera repetición de asistencias? La realidad defrauda sin duda esta esperanza. ¿O es que quizá espera ese progreso espiritual de una cierta ciencia infusa? Anímense los cristianos, anímense a procurar un mayor conocimiento de la liturgia de la misa. Es lo más importante que tienen en sus vidas personales, familiares y comunitarias. Un minuto de descanso y continúo. Thank you. unas palabras dirigidas especialmente a los cristianos no practicantes, habitualmente alejados de la Eucaristía. Estad ciertos de que la vida cristiana es una vida eclesial y que la vida eclesial tiene su corazón en la Eucaristía. No puede haber vida cristiana en un alejamiento habitual de la Eucaristía y, por tanto, de la Iglesia. Recordad lo que la Iglesia, con todo amor hacia sus hijos, dispone en el Código de Derecho Canónico, la Ley Universal de la Iglesia, en el canon 1247. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Por supuesto que es una obligación gloriosa. Nosotros somos un pueblo sacerdotal, como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2. Y nuestro mayor honor es unirnos en la asamblea litúrgica para actualizar el misterio pascual, hacer el memorial de la pasión y de la resurrección de Cristo. Un documento del siglo III, la Didascalia, dice: en tu enseñanza invita, exhorta al pueblo a que acuda a la asamblea, que no la abandone, sino que se reúna siempre en ella. Sois miembros de Cristo, no os disperséis, pues, lejos de la Iglesia, negándoos a reuniros. Cristo es vuestra cabeza, siempre presente, que os reúne. No os descuidéis, pues. No hagáis al Salvador extraño a sus propios miembros. No dividáis su cuerpo, no os disperséis. Exhortaciones como estas encontramos en la historia de la Iglesia ya muy desde el principio. En la carta a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 10, se dice: miremos los unos por los otros, no abandonando nuestra asamblea como acostumbran algunos. Se ve que ya entonces había cristianos, por decirlo así, no practicantes, alejados frecuentemente de la Eucaristía. En algunos cristianos que se mantienen habitualmente lejos de la Eucaristía, se da el error de pensar que pueden vivir la moral cristiana, que es lo más importante, sin acudir a misa. Pero esto es falso. No pueden vivir la vida cristiana si no cumplen la primera obligación moral del cristiano y de todo hombre. La primera obligación es esta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Mateo 4. En el fondo, estas personas que se niegan a asistir a la Eucaristía adoran a la criatura en lugar de adorar al Creador, que es bendito por los siglos. Romanos 1. Por otra parte, la fe nos asegura que es Cristo en la Eucaristía quien hace posible nuestra transformación moral. Así como el pan y el vino en la Eucaristía se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús, es en la Eucaristía donde el hombre viejo, el hombre carnal, se va transfigurando en hombre nuevo, en hombre espiritual. En fin, recordemos siempre que es Cristo mismo quien nos convoca a la Eucaristía. Él nos impera con amor que participemos en ella. Él nos dice: tomad, comed mi cuerpo, bebed mi sangre. Haced esto en memoria mía hasta que yo vuelva. Son palabras imperativas, son mandatos de Jesús que nosotros debemos cumplir gozosamente con amorosa fidelidad. Y a esas palabras nuestro Salvador añade otras de aviso negativo: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Necesitamos absolutamente la Eucaristía. No despreciemos a Cristo, que nos invita a la doble mesa del Padre Celestial, en la que recibimos la palabra divina, el Verbo encarnado, como alimento fundamental, y enseguida recibimos el pan vivo bajado del cielo, que en no pocas iglesias locales descristianizadas, un 50%, un 80% o más de los bautizados viva habitualmente alejado de la Eucaristía, es un espanto, es un escándalo, es algo a lo que nosotros no podemos acostumbrarnos. Solamente es posible un alejamiento masivo de la Eucaristía por parte de tantos bautizados cuando se ha generalizado una visión falsificada del cristianismo. Una visión del cristianismo en la que lo que cuenta en definitiva es el esfuerzo del hombre, y en la que el misterio eucarístico no es la fuente y la cumbre de toda vida cristiana, personal y comunitaria. El 29 de agosto celebraremos el martirio de San Juan Bautista, el precursor del Señor. Precursor de Jesús en muchos aspectos. Juan Bautista tiene a la Virgen María como madrina, es ella quien le recibe al nacer, la misma que será la madre del Salvador. Nace Juan Bautista por obra del Espíritu Divino. Nace de una mujer anciana, estéril, y Jesús nace por obra del Espíritu Santo, de una madre virgen. Juan Bautista es célibe, como lo será Jesús, inaugurando en la plenitud de los tiempos ese camino nuevo, virginal, célibe. Juan Bautista es el mayor de los profetas, y Jesús es el Verbo encarnado. Juan Bautista, el mayor y el último de los profetas de Israel, precede como una aurora de luz divina a Jesús, que es la misma palabra de Dios. Pero nos vamos a fijar sobre todo en Juan Bautista como precursor de Jesús en cuanto mártir, y concretamente en cuanto mártir a causa de la verdad de Dios. El Evangelio de la Misa, el día del martirio de San Juan Bautista, nos recuerda en Marcos 6 cómo Herodes vivía en unión adúltera con la mujer de su hermano Filipo, Herodías, y cómo Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. A causa de esta acusación necesaria que salía al frente de ese escándalo terrible que el rey Herodes estaba dando a su pueblo, va a ser muerto Juan Bautista. El Evangelio da las circunstancias, la danza de la hija de Herodías, y cómo un rey inicuo, por motivos de sensualidad, por motivos de orgullo, de amor propio, accede a cometer un crimen abominable. Y el centro de toda nuestra contemplación es el martirio que Juan Bautista sufre por dar testimonio de la verdad. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. El martirio puede darse por tantas causas. Por la caridad, cuidando apestados hasta morir, contagiado por ellos. Puede darse el martirio por la castidad, prefiriendo la muerte al pecado, y por la fidelidad heroica a tantas otras virtudes. Pero, en definitiva, el martirio tiene siempre por causa la fe en la verdad de Cristo. Así lo ha entendido siempre la Iglesia. San Agustín, por ejemplo, dice, los que siguen a Cristo más de cerca son aquellos que luchan por la verdad hasta la muerte. Y en la Suma de Santo Tomás de Aquino leemos, mártires significa testigos, pues con sus tormentos dan testimonio de la verdad hasta morir por ella. No puede haber efectivamente un testimonio más fidedigno, más conmovedor en favor de la verdad. Cristo no murió por curar enfermos, o por calmar tempestades, o por devolver la vista a los ciegos. Cristo fue muerto, como se nos dice en el capítulo primero del Apocalipsis, por dar testimonio de la verdad, por ser el testigo veraz. Sabe Jesús perfectamente las consecuencias terribles que pueden producirse para él si dice abiertamente la verdad al pueblo judío. Pero, como declara ante sus jueces, Jesús dice, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y la dice fielmente, como enviado, como profeta de Dios. Él dice la verdad que para él va a ser causa de muerte, y para los hombres va a ser causa de vida y de libertad. La verdad os hará libres. Sabe Cristo que Dios santifica en la verdad, y por eso dice la verdad, para que en ella puedan los hombres ser santificados y liberados de la cautividad del demonio, padre de la mentira. Juan Bautista, precursor de Jesús, sabe bien que nada hay en el mundo tan peligroso como decir la verdad, porque el mundo entero está puesto bajo el poder del maligno, primera carta de Juan 5, y el maligno es homicida desde el principio. Él es mentiroso y padre de la mentira, Juan 8. Nada provoca tanto la furia homicida del diablo como la proclamación de la verdad en este mundo. Los apóstoles desde el principio fueron perseguidos por decir la verdad al mundo, la verdad de Jesús, único salvador de la humanidad. Y aunque se les prohibió severamente hablar de Jesús y de su doctrina, ellos prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4. Y todos murieron mártires de la verdad de Jesucristo. Me fijo especialmente en la experiencia martirial de San Pablo, que tanto sufrió a causa de la verdad de Jesucristo. Él nos dice en Romanos 1, yo no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree. Y en 2 Corintios 4 dice que los apóstoles han sido investidos del ministerio de la misericordia, y no nos acobardamos, y nunca hemos callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la palabra de Dios. Por el contrario, hemos manifestado abiertamente la verdad. En 1 Tesalonicenses 2 dice el apóstol, después de sufrir mucho y soportar muchas afrentas en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, os predicamos el Evangelio de Dios en medio de muchos combates. Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos el Evangelio, y nosotros lo predicamos procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Y esta misma conducta San Pablo la exigía a sus colaboradores, así por ejemplo a Timoteo, le dice: «No te avergüences jamás del testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios». 2 Timoteo, capítulo 1. La fuerza para proclamar en el mundo la verdad de Dios viene de la cruz de Jesús. Si Juan Bautista no hubiera sido precursor de la cruz de Cristo, no hubiera tenido el valor suficiente para proclamar la verdad del matrimonio y de su santidad ante el rey Herodes, con riesgo gravísimo de su vida. Esa fuerza para anunciar al mundo los pensamientos y los caminos de Dios, que son tan distantes de los pensamientos y caminos de los hombres como dista el cielo de la tierra, solamente la podemos tener en la medida en que estemos abrazados a la cruz de Jesús, concrucificados con Cristo. El enviado de Cristo puede ser testigo, mártir de la verdad que salva, en la medida en que da su vida por perdida. Es decir, en la medida en que no tiene ya nada propio que conservar, proteger o guardar. En la medida en que, centrado en la cruz y en la Eucaristía, entrega su vida por la gloria de Dios y el bien de los hombres, como lo hace Cristo. «Este es mi cuerpo que se entrega, mi sangre que se derrama, para la salvación de todos, para el perdón de los pecados». Por eso, allí donde disminuye el amor a la cruz y a la Eucaristía, cesa la fuerza apostólica evangelizadora. Cesa la fuerza martirial para dar en el mundo el testimonio de la verdad que salva. El vigor espiritual no alcanza entonces más sino para proponer a los hombres aquellos valores que el mismo mundo acepta, al menos en teoría. Pero ya no hay fuerza para predicar la locura y el escándalo de la cruz de Cristo. Santa Teresa, en el capítulo 16 de La Vida, echaba de menos en la Iglesia la palabra valiente de profetas y de apóstoles, la palabra encendida en el fuego poderoso del Espíritu Santo. Y escribía: «No se usa ya este lenguaje. Hasta los predicadores van ordenando sus sermones para no descontentar. Buena intención tendrán, mas así se enmiendan pocos». No están con el gran fuego de amor de Dios, como lo estaban los apóstoles, y así calienta poco esta llama. ¿Sabe vuestra merced en qué debe ir mucho? En tener ya aborrecida la vida y en poca estima la honra. El martirio de San Juan Bautista es una proclamación elocuente de la primacía de la gracia. El hombre debe hacer fielmente lo que la gracia de Dios le impulsa a hacer sin mirar las consecuencias, ateniéndose sólo a la voluntad divina, a la docilidad del Espíritu Santo. Un cristianismo que esté afectado de voluntarismo antropocéntrico y que ponga más la salvación del hombre en el propio esfuerzo personal que en la acción de la gracia, mide las consecuencias de sus palabras y de sus actos porque quiere proteger la parte suya humana que colabora con la parte divina de la gracia. No quiere perder la propia vida o ver disminuida su fuerza y prestigio. Más aún, estima imposible que Dios quiera hacer unos bienes que puedan exigir en los fieles marginación, persecución o muerte. En consecuencia, este cristianismo voluntarista antropocéntrico rehúye el martirio como sea, sistemáticamente, en principio, con buena conciencia. estima que la Iglesia y cada cristiano debe evitar por todos los medios las trágicas miserias y disminuciones que trae consigo la persecución, el martirio en este mundo, el testimonio abierto de la verdad de Dios ante los hombres. Estima que la Iglesia y cada cristiano deben evitar, por amor a Cristo, por amor a los hombres, toda forma de martirio. Para los que así piensan, el martirio de un cristiano es un fracaso. El martirio de la Iglesia ante el mundo es algo pésimo. Implica una pérdida de influjo social, de posibilidad de acción, de imagen atrayente. En fin, no tiene el martirio ninguna gracia. El martirio incluso es malo para la salud. Juan el Bautista, el mayor de los profetas, a la hora de dar testimonio de la verdad, no se hace estos cálculos, sino que pone la salvación del mundo en la fidelidad a la gracia divina. Juan el Bautista no se dice a sí mismo: voy a callar la verdad de Dios, porque si la digo, me cortarán la cabeza y no podré seguir ejercitando el ministerio profético que el Señor me ha confiado. Por el contrario, Juan Bautista dice la verdad que puede salvar a los hombres, sabiendo que arriesga de este modo su propia vida, hasta la muerte. Él nos da a los cristianos una lección suprema, la misma lección que nos da Cristo en el Calvario, en la cruz. Ese cristianismo pelagiano, semipelagiano, que estima que los cristianos han de evitar por todos los medios aquellas actitudes ante el mundo que pudieran debilitar o suprimir la parte humana de la Iglesia. Ese cristianismo es una falsificación del Evangelio de Jesús. En fin, únicamente una teología católica de la gracia nos enseña que perdiendo la propia vida es como entramos en el glorioso gremio de los mártires, iniciado por Juan Bautista, consumado por nuestro Señor Jesucristo. Uniéndonos al crucificado, nos configuramos al resucitado, y es así como damos fruto y podemos transformar el mundo con la fuerza de Dios, que llega a su máximo precisamente en la suprema debilidad del hombre mártir. Mártir a causa de la verdad de Dios. Una vez más, en el próximo domingo 23 del tiempo ordinario, Jesús, nuestro Maestro, especialmente en el Evangelio, iluminará nuestros corazones con su palabra vivificante. El Evangelio es el de Mateo 18, que habla fundamentalmente de la corrección fraterna y enseguida de la oración de petición. La corrección fraterna la presenta como un deber de caridad. Si tu hermano peca, repréndelo. Primero a solas, después, si así conviene, con testigos o incluso ante la comunidad. Es indudable que la corrección fraterna puede hacer muchísimo bien a nuestros hermanos. La corrección fraterna entre amigos puede librarnos de males que quizá no advertimos en nosotros mismos. La corrección fraterna entre esposos, la corrección que los padres deben hacer hacia los hijos. ¿Cuántas veces esa corrección va a librar a estos de muchos males y va a ser causa de grandes bienes? La corrección fraterna nace de la observación solícita de nuestro hermano y no puede ser realizada sin abnegación, porque si no, fácilmente no queremos buscarnos complicaciones y preferimos dejar a nuestro hermano a su aire. Requiere fortaleza y amor sincero. Requiere tomar la vida de nuestro hermano como propia. No tener aquella actitud de Caín cuando Dios le pregunta sobre su hermano Abel y le responde: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Por supuesto que sí, que cada uno de nosotros ha de ser guardián de sus hermanos, especialmente de aquellas personas que la providencia ha puesto más cerca de nosotros. Dios nos dé pues su gracia para tener discernimiento en aquellas ocasiones en las que quiere Dios que intervengamos corrigiendo a nuestros hermanos. Y Él nos asista también con su gracia para que lo hagamos con bondad y con las palabras y circunstancias más oportunas. En todo caso, conviene advertir que la corrección fraterna es una acción muy delicada, es como una operación quirúrgica. No debe realizar una operación quirúrgica aquella persona a quien le tiemble el pulso o que no tenga conocimientos médicos suficientes. Con la mejor voluntad podría hacer más daño que bien. No suele, pues, ser conveniente que aquellas personas que son muy principiantes en las cosas del espíritu practiquen la corrección fraterna, porque fácilmente van a hacerla mal, va a ser contraproducente su intervención. San Juan de la Cruz dice en el libro primero de la noche, capítulo segundo, que en algunos suele haber, a la hora de corregir a los hermanos, soberbia oculta, alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos, y de aquí les nace cierta gana, algo vana, y a veces muy vana, de hablar cosas espirituales delante de los otros, y aun a veces de enseñarlas más que de aprenderlas. Y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían, y aun a veces lo dicen de palabra. Termina la cita. Estos cristianos, que tienen ciertamente buena voluntad, pero no una voluntad perfectamente espiritual, sino que hay en ella algo de carnal. Así como a veces se enojan consigo mismos por sus propios pecados, y sus faltas les duelen más por la molestia que les causan o por el amor propio que humillan, más que por amor de Dios, también estos a veces intentan quitar del prójimo sus faltas, no tanto por lo que en ellas hay de perjuicio del prójimo o de ofensa a Dios, sino sobre todo porque esas faltas les molestan a ellos. Estos son aquellos que aludía a Jesús al decir que ven con más facilidad la paja en el ojo del hermano que la viga en el propio. Mateo 7. Estos, en su excesivo celo de correctores, resultan con frecuencia enojosos e inoportunos. Les falta discernimiento espiritual, que es cosa de cristianos ya más crecidos y experimentados en el espíritu. Estos, imagínense, pueden acercarse a un pobre hermano que está sufriendo una depresión neurótica y acaban de hundirlo diciéndole que un santo triste es un triste santo, pues lo que le faltaba a este pobre que estaba hundido en la depresión, que le vengan con una de estas consideraciones. O a lo mejor le dicen que con su tristeza depresiva están escandalizando, que es impropio de un cristiano verse triste. Bueno, son consejos que, como se ve, parten de una buena intención, pero que ciertamente son inoportunos. Les falta discernimiento espiritual y prudencia. Santa Teresa de Jesús, en el libro de la vida, capítulo 7, dice que esta excesiva e imprudente afición a corregir a los hermanos es una tentación muy ordinaria de los que comienzan. San Pablo encomienda la corrección fraterna sobre todo a los pastores. Lógicamente, ellos tienen una gracia de Estado para ejercitar ese ministerio en favor de la comunidad y de cada uno de sus miembros. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, dice: a los que falten, corrígelos delante de todos para infundir temor a los demás. Delante de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles elegidos, yo te conjuro que hagas esto sin prejuicios, guardándote de todo espíritu de parcialidad. Como se ve, el consejo del apóstol tiene una gran fuerza y solemnidad. Corrige a los hermanos que han sido confiados a tu cuidado pastoral. Y en otras ocasiones, el apóstol encomienda también la función de corregir a los cristianos más espirituales, más perfectos, más crecidos en la vida de la gracia. Por ejemplo, en Gálatas 6 dice: hermanos, si alguno fuere hallado en falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Eso sí, cuidando de ti mismo, no seas tú también tentado. En fin, resumiendo, la corrección fraterna es una obra preciosa de caridad, pero debe ser ejercitada con cuidado, con prudencia, esperando, si es preciso, a que nuestro ánimo se vea libre de indignaciones efervescentes, y sobre todo por aquellos que tienen gracia de Estado para ello: párrocos, padres de familia, maestros, o por aquellos otros que, por su experiencia y madurez espiritual, están en condiciones de hacer esa corrección con bondad y con palabras oportunas. Thank you. El próximo domingo, en la parte segunda del Evangelio que escucharemos, de Mateo 18, Jesucristo solemnemente nos dice: «Yo os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo». Son palabras absolutas que aseguran la eficacia infalible de la oración de petición, tanto más cuanto ésta se hace en asamblea eclesial, cuando dos o más se reúnen a pedir al Padre, bajo la acción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús significa dos cosas. En primer lugar, orar al Padre en la misma actitud filial de Jesucristo, participando de su Espíritu. Por tanto, si pedimos en el nombre de Jesús, no pedimos con exigencia, sino que pedimos con una actitud filial de abandono confiado en la providencia del Padre. Toda petición hecha en el nombre de Jesús ha de incluir esas palabras: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y en segundo lugar, pedir en el nombre de Jesús significa ponerle ante el Padre Celestial como mediador y abogado nuestro. Ya sabemos, así nos lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7, que Él vive junto al Padre siempre para interceder por nosotros. La petición ya es una acción de gracias, porque prepara a ella, y ya es también una alabanza, porque la petición está confesando que Dios es bueno y que es fuente de todo bien. Por eso, entre los géneros de oración, petición, alabanza, acción de gracias, hay una mutua complementariedad intrínseca, y así a veces encontramos salmos que entremezclan continuamente súplicas, alabanzas y acciones de gracias. Pidiendo a Dios, abrimos en la humildad nuestro corazón a los dones que Él quiere darnos. El soberbio se autolimita en su precaria autosuficiencia y no pide como no sea en último recurso, cuando todo intento ha fracasado y la necesidad apremia. En cambio, el humilde pide siempre, pide todo. En todo intento lleva en vanguardia la oración de súplica. Todo intento personal, ascético, apostólico, lleva por delante la oración de petición, que en la vida espiritual es como la proa de un barco que va abriendo su trayectoria. La oración de petición tiene una infalible eficacia. «Pedid y se os dará», es palabra de Cristo. Y Dios responde siempre a nuestras peticiones, aunque no sea siempre del modo que nosotros hubiéramos deseado. Pidamos a Dios todo género de bienes, materiales o espirituales. Pidamos unos por otros, haciendo oficio de intercesores. Eso es grato a Dios, que unos oremos por otros. Pidamos a otros también, que rueguen por nosotros, que nos encomienden ante el Señor. Así lo hacía San Pablo, así lo han hecho siempre los santos. En fin, que siempre vivamos en una súplica permanente. Así como siempre y en todo lugar hemos de dar gracias a Dios, siempre y en todo lugar hemos de pedir los bienes que necesitamos al Padre de las misericordias, de quien procede toda gracia, todo don perfecto.